002, traigo versos para todos. Más de mil rimas, míralas, trágatelas todas juntas al compás que marca el tempo. El Rice sirviéndote de ejemplo en el templo del hip hop. Ahora vengo y entro yo, esta es la intro. Préstame atención cuando rime o cuando pinto. Memos, os haré mover el cuello con los versos de mi demo. Jaja.